cara te me pintas, hijo de tu reputa. Le sacas a la verga y ya quieres la blusca. Nunca serás alguien como yo, vínteseme perra, que yo nomás te doy, no aguanto. En el McGregor we handle business. Fuck busters, they get the missing. Reason to no cost is only 13. Fuck shows too, they know they can't be. See, I'm a super and this all brown. I'm a blue rag gangster, I rep the south. I been young, popping out of cell doors. La primera con mi fuck the north. Gang banging all like no sureño. 17 hop, then I say primero. Ronald Party, allí he crecido, es mi nido. Tengo madre enloquecido, el mal nacido. Y nunca serás como yo. Vínteseme perra, que yo nomás le doy, no aguanto. En el McGregor I handle business. Ain't no winners gonna call me in. And we run these streets like the homies run the pin. Active like a sports team. Check the homies neck, close 16, SLP, la primera. 211s, 187s, all that mano negra.